y a mí llena de alegría mi corazón. Cuando tú me miras, siento que todo es felicidad. Mírame que quiero yo sentir y todo lo que expresa tu mirada. Mírame que así mi corazón al latir se siente muy feliz. Eso sí da rico. Que es todo felicidad. Mírame que quiero yo sentir todo lo que expresa tu mirada.